Estudio muy cálido. La verdad que es un gustazo tenerlo. Hoy lo anunciamos. Ya le llegaron un montón de mensajes saludándolo. Atleta elite, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Pero también hoy jugando un rol importante en la gestión municipal, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Concordia. Hablamos, repito, para mí es un gustazo. Lo saludo al Juan y también que está ahí, pero lo voy a presentar. Hablamos de Martín Méndez que está con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Un gustazo, ¿eh? Hola, buen día. La verdad que muy contento. Muchas gracias por la invitación. Nada, la verdad que me hace bien venir y hablar un poco de deporte y establecer un diálogo con la gente también. Ahí está, bueno, te llegaron muchos saludos, ¿eh? Bueno, a Martín lo queremos todos porque siempre nos representa, pero ahora en rol de gestión, ¿eh? ¿Intensidad y también o no? Así es, mirá, dentro del entrenamiento, yo hoy pensaba, el entrenamiento es un proceso de adaptación y hay unos conceptos que se llaman adaptación, transformación, realización. ¿Verdad? Entonces, ATR, ¿sí? Pero ATR hoy es a todo ritmo. A todo ritmo, ahí está. Bueno, Entonces, pero así estamos. bien aplicable en una gestión también, ¿o no? Sí, claramente, por eso lo nombro, porque primero el día 3 del mes pasado de abril comenzamos con la gestión, una adaptación, te diría, y un curso acelerado de gestión para lo que es mi persona y el equipo que conformamos junto con Pablo Bercelino y Blanca Castaño, que ella Del también palo ya del fútbol y del hockey, ¿no? exacto, son personas del deporte y la verdad que bueno, hay cuestiones interesantes a resolver, a gestionar y a llevar a cabo. ¿Sentiste que fue bien recibido tu nombramiento como subsecretario? Vos sabés que acá nosotros lo sentimos, a mí también me puso contento, porque a vos no te la cuentan, la vivís constantemente y la has vivido en el trayecto de tu vida. ¿Pero sentiste esto, que mucha gente te puso contento con tu nombramiento? Porque eso te da cierto espaldarazo también. Sí, la verdad que, mira, hemos establecido, abrimos un poco los canales de comunicación, Bien, sobre bien. todo desde la secretaría. Por ahí algunos estaban cerrados, no quiero decir que hayan trabajado mal, porque la gestión anterior ha trabajado muy bien también, pero sí nos acercamos a gente del deporte y sí, las que sean los o las que se han acercado nos han hablado bien. Pero bueno, a partir de ahí hay que comenzar a gestionar, a trabajar. Y en ese sentido, ¿no? Recordemos que está todo enmarcado en la secretaría que lleva adelante Aldo Álvarez, también del palo del deporte, el Aldo, ¿eh? Ha jugado en River, en las inferiores. Pero te pregunto, ¿qué te han marcado puntualmente? ¿Qué te han dicho, Martín? Queremos orientar esto para este lado. Ponele, me imagino que has tenido reuniones con Enrique, el intendente. ¿Qué te han marcado ahí? Sí, la verdad, primero muy agradecido a Aldo porque me establecí contacto con él, que no lo conocía, sí lo conocía así a Enrique mucho más, y la verdad que se puede trabajar de forma muy libre, Bien. participativa, cubriendo también la relación para con otras áreas del municipio, ya sea cultura, sea innovación, Bien. y bueno, a razón de eso. Al margen de del tiempo que nosotros tenemos de gestión, que no sabemos qué va a pasar a fin de año, pero por lo pronto es darle continuidad a los programas que estaban desarrollándose en la gestión de Marcelo y darle nuestro punto de vista, articular algunas acciones para mejorarlo y a la vez generar algún impacto, se le llama algún impacto con algún proyecto o programa deportivo que nosotros queremos de alguna forma desarrollar en la ciudad. Que eso es proyectando Eso a es futuro, proyectando a mediano bien, corto plazo, bien. te diría, dentro de las acciones que hemos ya gestionado y accionado, por ejemplo, convenios con el Instituto de Educación Física, Bien, bien. establecimos también la continuidad de la Liga Social de Fútbol, hay un eje estratégico de organización que lo estamos diseñando justo el sábado, mañana es la primer fecha de la Liga Social de Fútbol que Bien. abarca alrededor de 2.000 chicos, vamos a trabajar en forma simultánea en lo que es Villa Sorraquín, ahí se me borraron los nombres en este momento, pero son dos sedes más en donde vamos a estar trabajando en conjunto con Bien, esta liga 2.000 y pibes participando. sí, participan en forma conjunta, tenemos un montón de ligas de fútbol, la liga de hockey, la liga de vóley, la liga de Newcomb, que es una liga Mirá muy vos activa. lo que es tu subsecretaría, ¿no? Estamos hablando de un equipo importante de laburo, un equipo importante para diagramar actividades o no? Sí, sí, aparte... Hay que ser prolijo ahí, ¿o no? No, seguramente, y aparte trabajamos con un staff de alrededor de 70 profesores de educación física, ¿viste? En los diferentes barrios, en los diferentes centros de desarrollo, con las actividades formativas para los chicos que en los barrios se nutren de ellos, en los playones. Sí, es una secretaría muy dinámica, es una secretaría que te exige todos los días, y bueno... como te dije en un primer momento, abrir los canales de comunicación fue parte y sigue siendo parte de uno de los primeros puntos. Después de ahí empezamos a trabajar. Martín, y ahí a todos los deportes, ¿no? Hablamos de que estás hablando de la liga de fútbol. Bueno, están los campeonatos Evita ahora también, ¿no? Pero también está el básquet, que mueve mucha gente, el boxeo, que se ha instalado fuertemente, también tiene su comisión de boxeo, pero estos canales, ¿lo decís por todos esos espacios? Por todos esos espacios, por los organizadores de eventos que hay en Concordia, por los eventos culturales, porque ahora también nos vinculamos con cultura, por todas las personas que hacen a la comunidad deportiva de Concordia, que se acercan a deporte, que tratamos de una u otra forma de brindarle una solución, para con su actividad y claramente con la actividad y los programas que nosotros desarrollamos. Sí, también, en este caso que nombraste los Juegos Evita, se están desarrollando en Concordia hasta el 10 de junio, hasta la semana que viene, una movida importante de deporte de chicos en formación, en donde tienen entre 14 y 17 años, dependiendo del deporte. Ellos clasifican una instancia provincial, y luego una instancia nacional, si es que le va bien. Posiblemente no sea tu rol, pero sos de pispear así, che, mirá que hay buenos deportistas, podemos empezar a trabajar en una formación más profunda, ponele tu palo, el maratón, el pedetrismo, bueno, está Juan y también. Sos de pispear así, che, mirá, podemos trabajar, avanzar acá, ¿son de especificar eso? Sí, eso a mí siempre me ha gustado. Hoy claramente hay un montón de otras actividades que se abre el abanico, pero por ejemplo, abrimos un programa que se llama Jóvenes Promesas, con la posibilidad de trabajar con Enrique da Costa Leite, en donde él, en un marco de trabajo relacionado al atletismo y también abarcando diferentes municipios de la ciudad de Concordia y la región de Salto Grande. El departamento va de alguna forma detectando a esos chicos con posibilidades y los encausa dentro de lo que es un sistema federado representativo a nivel concordiense o local, provincial, para una competencia a nivel nacional. Ese es el sistema deportivo que se establecen en diferentes deportes. Encontrarlos, desarrollarlos y llevarlos a un desarrollo deportivo que tengan una posibilidad. Hoy, por ejemplo... Y ahí hay una... Disculpame que te interrumpa, Marta. Ahí hay un acompañamiento de ustedes también con respecto... Viste que hay sectores muy vulnerables, que decirlo hoy, la economía nos pega a todos, pero hay sectores que la pasan realmente mal. ¿También se enfoca en eso? Sí, hoy estamos trabajando muy fuerte en los barrios, bien, con los referentes barriales. 40 barrios, te nombro la Liga Social de Fútbol, porque es la que está activa ahora, en conjunto con la Liga, con la Liga de Hockey también, que son 1000 chicas que trabajan conjuntos con sus profesoras, en lo que es transporte, las llevan a la cancha de hockey del polideportivo. En este funcionamiento de la Liga de Fútbol, trabajamos con los referentes barriales, a ellos se le han ofrecido una serie de acciones para que puedan también autogestionarse, porque la Secretaría de Deporte es una secretaría que trabaja muy bien, pero necesitamos de la autogestión de los referentes barriales, de los clubes. Aportamos, acompañamos, pero tienen que apoyarnos ellos en esto, porque es un ida y vuelta constante. Entonces, esperemos que puedan lograr esa autogestión y de a poco ir creciendo a nivel barrial. Qué bueno esto que de articular, ¿no? La sociedad por tal, el Estado en tu caso, las universidades o los terciarios, en este caso los profesores de educación física, está bueno eso, está bueno, es una buena señal, ¿o no? Sí, porque necesitamos del recurso humano. ¿Y el club cómo está? Metemos la pata del club, ¿cómo estamos con tema clubes? Y el club, hay clubes que están presentando papeles porque nosotros tenemos programas a nivel provincial, y lo que tiene que ver con los clubes, se genera un vínculo a nivel provincial en donde ellos trabajan en estos programas uno se llama Hay Equipo, uh-huh. ¿sí? Donde se le brinda una contención económica desde la provincia uh-huh. para que puedan desarrollar infraestructura, compra de elementos uh-huh. y demás. Pero para eso también tiene que estar el club al día con sus papeles y demás. Y nosotros le damos, le estamos dando una mano en la organización uh-huh. interna para elevar esos papeles y poder de alguna forma accionar para su beneficio uh-huh. Desde la provincia. Seguro, porque aparte me imagino que Enrique te ha dicho gestionemos programas, viste que él tiene vínculos a nivel nacional que también te abre puertas. Viste que llegaron los baños de Lenosa, terrible eso para algunos clubes, pero eso está bueno, ¿no? Articular, y me imagino que también con las otras áreas. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Estamos bien de equipamiento, de infraestructura para el deporte hoy en Concordia? Mira, con lo que refiere a Denosa, que lo nombraste, el deporte va de la mano de la higiene. Si no hay baños, no se pueden desarrollar actividades deportivas. Uh-huh. No se pueden desarrollar competencias uh-huh. a nivel local, uh-huh. provincial, nacional. Entonces es una articulación de obras bastante interesante que Concordia está avanzando uh-huh. muchísimo en lo que requiere, en lo que refiere a obras. Uh-huh. Y la verdad que hay clubes que han podido acceder a esos baños, a esos módulos, a esos vestuarios. Y están buenos, y están muy buenos. Pesca, están sí, buenos. Sí, sí, sí, están muy buenos, mm. Son móviles porque mm. son cabinas excelentes mm. para el desarrollo y bueno, ojalá que contribuyan, mm. es un primer paso, ojalá contribuyan al desarrollo deportivo y ni hablar de la comunidad. El otro día, si bien uno está al tanto porque lo conozco, pero el otro día lo escuchaba el intendente y vi una imagen de los drones, esto, de lo que es toda el área del polideportivo. Podemos soñar contra ahora el estadio de fútbol ahí pegado también, soñar en eso, decir, es un desafío formar un gran centro deportivo ahí. Bueno, el centro deportivo es más grande que el Cenar. El Cenar es un centro deportivo de alto rendimiento uh-huh. en Buenos Aires uh-huh. y cuenta con unas instalaciones espectaculares. Hoy el polideportivo, hoy y desde acá en adelante, se viene desarrollando uh-huh. En cuanto a infraestructura y a obras. Uh-huh. Sí, el estadio ha avanzado muchísimo. Uh-huh. La luminaria interna está trabajando en eso, en la luminaria de la cancha de hockey, en la pista de atletismo, en el velódromo. Uh-huh. Sí, está bueno eso. ¿Viste esa imagen aérea? Te da un impacto. Decís, oh, mirá lo real que tenemos acá. Sí, ¿viste? Sí. Que uno no lo ve. Y ahí también se está trabajando en el gimnasio. Que, uh-huh. que bueno, ojalá que de a poco vaya dándole funcionalidad y vida a ese espacio que. Uh-huh. Ya la tiene, porque ahí funciona el CEF de uh-huh. Educación Física, tenemos el albergue municipal, uh-huh. funciona el ICEF con uh-huh. todo el desarrollo de los alumnos para uh-huh. futuros profesores, y es un lugar sí. Estratégicamente bien ubicado al lado del Parque uh-huh. San Carlos. Entonces, bien deportivo. Aparte. Bien deportivo. Uh-huh. Entonces la gente que viene de afuera y la comunidad de Concordia tiene acceso libre y gratuito a ese lugar, uh-huh. Para las instalaciones de primer nivel. Y me gustó algo tuyo, Martín, te lo voy a decir. Siempre hablas de nosotros, de equipo. Está bueno eso porque... ¿cómo estás con el equipo? Porque vos estás abarcando gran parte de la sociedad con lo que me estás contando. ¿Cómo estás con el equipo? El material humano de tu equipo te hablo, ¿no? ¿Cómo estás trabajando? Está bien, están sí. los profes que se ubican y están trabajando en el terreno, como se dice. ¿Tu equipo cómo está? ¿Cómo lo fuiste armando? ¿Cómo lo fuiste conformando? Mira, el área de deporte se divide en cuatro áreas. Un área técnico-deportiva, un área administrativa, un área de prensa y comunicación uh-huh. y un área de logística. Uh-huh. Esas cuatro áreas, que son las patas de la mesa, uh-huh. tienen que funcionar coordinadamente entre todos. Uh-huh. Y cada área tiene un grupo de personas que contribuye. Uh-huh. En el área técnico-deportivo se encuentra Yanina Racedo, que es una persona que trabaja excelentemente en la parte administrativa y en contacto con los profesores. Después está la Ardilla Pagola, uh-huh. que él ha sido secretario, director de deporte uh-huh. y tiene la coordinación de las acciones deportivas. Buen jugador de fútbol. Buen jugador de fútbol, menos, pero... ahora con bigote. Y bueno, y se suma Pablo Bercelino, uh-huh. te lo nombré hoy, y Blanca Castaño. Y mira, la verdad que si no tendríamos ese equipo de trabajo y Juan Segovia, que bueno, está en la parte de comunicación, la Secretaría en general. Si no tendríamos ese equipo de trabajo, yo la verdad no podría estar en este lugar, porque son muchas cuestiones que desconozco sinceramente, y que ellos también llevan la bandera adelante como para darle continuidad a esto. A medida que va pasando el tiempo, sí, uno se va dando cuenta y te vas relacionando, pero en los primeros meses era un desconocimiento. Seguro. Y a razón de una experiencia mía deportiva y de gestión, pero la verdad que fue un curso acelerado de administrativo, de gestión y demás, que estamos desarrollándolo de la mejor forma que podemos. No te quiero meter en un brete, Martín, pero ¿cómo estamos con la situación económica? Me imagino que mucho pidiendo la colaboración, la ayuda, porque sabemos que es difícil el momento. Por ahí el tema de lo económico pasa por la Secretaría, pero me imagino que vos sos el nexo también. ¿Cómo estamos con ese tema? Hay que gestionar ahí, hay que atender por lo pronto. Sí, uno de los, como te dije hoy, abrir los canales de comunicación y de escucha. Si no escuchamos a la gente, perfecto, no podemos avanzar. Entonces, en la parte económica está complejo, está muy complejo, muy complejo. Pero sí, lo que nosotros queremos hacer es trabajar en esa gestión para generarle la posibilidad. Por ejemplo, no sé, los barrios necesitan indumentaria deportiva. ¿Qué te podemos brindar? Bueno, vamos a brindarte la solución para que vos puedas autogestionar. Bien, y sí, comprarte las remeras. Lo marcaste, eso está bueno lo que decís. Porque nosotros tampoco podemos y no tenemos la economía suficiente para poder brindarle desde aparte nuestra... Aparte si le da uno y abre un abanico muy grande. Es difícil, es difícil, es difícil. Tiene que entenderse eso. Queremos dentro de nuestra propuesta hacer cursos para de gestión, para bien, que se acerquen. No los... tanto en lo deportivo netamente, sino en general, qué bueno. Exacto, de gestión, no tanto es así, es no tanto en sí enfocado a lo deportivo, porque es gestión deportiva, pero a la vez de gestión para que el referente de barrio pueda desarrollar sus herramientas para trabajar más cómodo y depender de la Secretaría de Deporte, pero a la vez acompañar a la seguro, gestión. Seguro, seguro, y aparte van a generar, eso es lo importante. Exacto. ¿No? Martín, si bien seguimos hablando de la Secretaría y la Subsecretaría, ¿cómo convivís? Soy atleta elite, y hoy cuando te presentaba temprano, que te anuncié que iba a estar, nos dejábamos las manos rojas para viéndote cuando pasabas corriendo por acá en el Maratón de Reyes. ¿Cómo haces la convivencia entre el subsecretario de Deporte y el atleta elite? Sí. ¿Es bravo o no? Es bravo, no, pero yo atleta siempre voy a ser, siempre voy a correr, yo si me falta el correr, no soy yo. Aparte debe ser un cable a tierra para vos, ¿no? Sí, trato de hacerlo y tener el tiempo por ahí diario para irme a correr o tener mis días de entrenamientos más fuertes. Es un cable a tierra, es hay días que sí, que el teléfono está complicado y hay que resolver cosas antes de entrenar, y otros días que por ahí tal vez tengo la posibilidad de respirar y hacer mi entrenamiento, pero al momento... lo llevo bien, forma parte de ya de mi vida. Sí, estoy cansado, es normal, pero sé que el descanso también forma parte y uno tiene que estar con la cabeza tranquila para poder tomar decisiones. Si no, todo es medio muy mental. Todo, ¿no? Es mental, todo pasa por la mente, desde el entrenamiento hasta la toma de decisiones. Si uno se llena de problemas mínimos en el día, hacia que uno no pueda pensar en una gestión nada necesaria para poder resolver los problemas, y a veces se trata de eso. Pero lo bueno es un estado presente con el tema deportivo, para mí es valiosísimo y eso está bueno. Igual buen momento el deporte, Concordiense, ¿no? Sí, sí, sí, y Concordia es una ciudad deportiva y nosotros desde la Secretaría de Deportes queremos avanzar como objetivo en que Concordia se sienta, que se observe en las calles que se hace deporte. Están las estaciones saludables, que le queremos dar vida a eso. Están las ciclovías como proyectos a futuro de obra. Está el Parque San Carlos, en donde hay un pulmón verde muy interesante, que también queremos trabajar sobre caminatas aeróbicas. Los recursos humanos con los profesores en los diferentes barrios de la ciudad, con los elementos que nosotros les podemos brindar para que ellos puedan realizar sus actividades. O sea, queremos que se vea el deporte en la comunidad. Qué bueno eso de si Concordia es una ciudad deportiva. Aparte, tenemos referente en casi todos los deportes. Eso también está bueno, ¿no? Marcar, ¿no? Futbolistas que están jugando en elite, ¿no? Es más, tenemos uno jugando a nivel europeo Boxeadores que están peleando en los primeros planos, el básquet a nivel nacional, ustedes como maratonistas representándonos re bien. La verdad es que eso es un aliciente importante del deporte. Aparte, indefectiblemente ustedes se transforman en referente de los otros pibes, de los más chiquitos no. Mira, hay un programa que lo vamos a sacar en estos días que se llama Embajadores Deportivos, en donde nombramos a alrededor de 45 deportistas de Concordia, bien, de los cuales todos federados en este caso, que han representado y siguen representando a la ciudad, y queremos darle un acompañamiento desde el municipio para contener su desarrollo deportivo y en la estructura de su entrenamiento, porque el atleta o el deportista sabe cómo entrenar y de qué forma, y tiene un entrenador y tiene tal vez una guía, pero a veces el entrenamiento invisible, o sea, todo eso que acompaña la estructura, un nutricionista, un médico, un kinesiólogo, y a veces no está. Entonces, acompañar desde la clínica del deportista, porque la clínica del deportista también forma parte de la Secretaría de Deportes. Acá muy cerca, juega un rol importantísimo, ¿no? Ahí con Pablo Sagasti como director. Entonces, encauzar todas esas necesidades que tienen esos 45 deportistas, pusimos un número, un tope, porque si no es también es muy abarcativo, no, y digamos, vamos a trabajar sobre este número y sobre ese número también trabajar sobre los más destacados. Hoy Mayol en gimnasia, Federico Bruno en atletismo, son atletas destacadísimos. Sí, Mayol clasificó al mundial, que hoy están casi a un paso de clasificar a los Juegos Olímpicos de París, y son de Concordia, y bueno, también hay que acompañar a ese esquema, a esos chicos y también a los que están en desarrollo. Ahí está, Martín, te pregunto, se viene la parte atlética de Martín. Se viene carrera, vas a estar en alguna competencia. Esta me contó algo afuera, pero vamos a contarlo al oyente. ¿Se viene o no? Y tengo muchas ganas de estar en los 42 kilómetros de Rosario, que es el día 25, ya la fecha no me acuerdo, el 25 de junio, pero para ponerme un objetivo y dentro de todos esos objetivos diarios que surgen con la gestión, un objetivo deportivo me hace bien, me motiva, y siempre está bueno tener un objetivo a mediano, a corto o a largo plazo. Martín, ¿cuándo te diste cuenta? Me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar al atletismo, le voy a meter con todo, que te viste que eras bueno en esto, ¿no? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque a veces hay muchos chicos escuchando el programa, y está bueno porque yo, repito, vos indefectiblemente te transformás en un referente, ¿no? Te aplaudíamos en las calles de Concordia, los pibes te ven. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo dijiste? Porque seguramente tenías el fútbol cerca, otro deporte, vos dijiste voy acá. Mirá, yo con el paso de los años me di cuenta que es difícil, a veces no hay un sistema de contención para el deportista. Entonces, desde la secretaría, ahora que estoy de este lado, buscar ese sistema de contención, decirte dónde tengo que ir a entrenar, con quién tengo que ir a entrenar. A mí me pasó que, por ejemplo, yo salía de mi casa y jugaba al fútbol, y me fui dando cuenta que cuando iba a jugar al fútbol corría más que los otros, y después hicimos una pretemporada y llegaba primero, y si corro unos días más, y salgo de casa y voy al Parque Ferré, pero en vez de ir al Parque Ferré voy hasta las Plazas de España, y si voy hasta la Costanera, y ya empecé a irme cada vez más lejos. Y en ese circuito empecé a conocer gente, y te invitan a una carrera, a otra, pero yo me fui formando más en la calle de lo que es lo que es el atletismo, el atletismo formal, el atletismo es el atletismo de escuela, el atletismo se forma en la pista. Y uno desde ahí se enriquece. Pero bueno, en mi caso, como no me pude adaptar nunca y en el desconocimiento a un sistema de entrenamiento, un sistema de competencia, a la gestión, claro, un sistema de competencia, yo salía de mi casa y volvía a mi casa y no sabía que había zapatillas para correr, y no sabía que había musculosa, y no sabía. Y después fui conociendo. Ponías hidrato, le ponías proteína, eso no sabía. No sabía nada. Entonces lo fui conociendo a medida que pasaban los años. Tal vez, no he desperdiciado los años de mi vida, pero sí hubiese tenido mejores resultados de más joven. Que tampoco de alguna forma me arrepiento, porque los resultados se fueron dando, pero también es como una lucha por una pasión. Entonces uno tiene que ser apasionado en lo que hace y plantearse objetivos y encontrar a personas que puedan acompañar ese proceso. Qué bueno, porque esto que me contás lo aplicás ahora a los pibes y la verdad que está genial. ¿Te queda así decir la meca de lo que fue mi competencia? Obviamente que te quedan más para adelante. Pero te digo, ¿cuál es el recuerdo que te queda más fresco así de haber corrido? Y acá, no, siempre el Maratón de Reyes es de los recuerdos que siempre surgen. Después tengo el Maratón de Buenos Aires, diferentes años, me ha ido bien, me ha ido más o menos. El Maratón de Reyes nunca pude ganar, pero recuerdo que en el 2015 fue una carrera de extremo calor y esa no me lo olvido más. Hay circunstancias de la carrera que uno no se olvida. Pero a razón de eso, bueno, yo me fui especializando a medida que pasan los años, ya estoy grande también, en lo que es maratón y correr 42 kilómetros. Maratón representa correr 42, 195 metros. Prueba olímpica. Es la prueba olímpica. Y bueno, corrió un soldado para avisar que venían a invadirlo, corrió esa distancia, por eso quedó Maratón, ahí a la ciudad de Maratón. Martín, en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de esto, ¿qué rol empieza a jugar la alimentación? ¿Y por qué te llevo esto? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Es decir, vos tenés que ir a practicar un deporte, los pibes, te digo, más que nada, y hoy empieza a jugar este rol, ¿no? El tema de ingerir esto, las nutricionistas aconsejando, ¿es realmente importante o no? Sí, sí, la verdad que sí, y aparte tiene que ser una conciencia familiar, no solamente del deportista. A veces se hace difícil porque en la casa, bueno, me hacen una milanesa frita, que es lo más rápido y demás, bueno, pero si esa milanesa en vez de ser frita la pueden hacer al horno, cambia. Bueno, y si no, ¿qué puedo comer? Puedo comer una ensalada, listo, hacemos una ensalada que es rápido, que pero a la vez yo soy consciente de que hay que acercarse al nutricionista. Por eso desde ahora, desde el municipio, estando en este lugar, observo que con la clínica del deportista hay chicos que no saben de alguna forma aprovechar eso y encauzar en este sistema para poder acercarse a la clínica del deportista, acercarse a la Secretaría de Deportes, sabiendo que hay una nutricionista. Entonces lo pueden de alguna forma ayudar. A veces pero en el desconocimiento. Vos, en tu experiencia, es importante. Es hoy le aconsejás a los pibes, vayan a la secretaría, contacten, ¿no? Hoy la que está escuchando. Es el 50% de 50 entrenamiento, 50 nutrición y 100% mental. Hoy la nutrición ha avanzado muchísimo, se llama alimentación consciente también, pero lo que quiero decir es que también esa alimentación incluya a la familia. A veces no se da, entonces no hay un acompañamiento familiar para con el deportista. Y si lo hay, es mucho mejor, y es más, el deportista puede cambiar el entorno familiar. Antes de despedirte, Martín, mirá cómo se pasó la charla, che, pero bueno, estuvo interesante. Aparte la hizo intensa, Martín, me la hizo fácil. Se viene un escenario electoral, obviamente vamos a elegir nuestros representantes, la política está muy intensa hoy, puede en diciembre cambiar todo. ¿Te pones un desafío de acá, lo que queda de este año? Ojalá te quedes y sigas, y esto lo digo yo. ¿Pero te pones algún desafío ahí? Que se viene el verano. Sí, nosotros, como nosotros, te sigo diciendo nosotros como equipo, queremos plasmar algo, porque si no es como que pasamos y desapercibidos. Más allá de nuestra forma de ser, que no queremos salir en una foto, que lo que sea. Pero sí, queremos dejar, generar un impacto, trabajar en algo sólido para de acá a diciembre, a octubre, y bueno, consolidar un buen equipo para ver quién es el político de turno, quién es el que gana, para decir, bueno, nosotros trabajamos así, este es nuestro equipo de trabajo. Si gana otra persona que no está de acuerdo con nosotros, felicitaciones, le damos la mano y nos vamos, somos así. Martín, la verdad que me encantó la charla, me encantó tenerte en vivo, esperemos seguirla. Bueno, ¿cómo no? Si no, te vamos a pedir los otros integrantes del equipo también, te vamos a ir usándolo a Martín y a Juan y de productores del programa para ir trayendo y seguir manteniendo. Parece que tiene que estar siempre en la agenda del deporte. Siempre en la agenda. Cambia calidad de vida. Bueno, juega un rol importantísimo. Gracias, Juan, y por acompañarnos. No te gana todavía. Está motivado. Martín, un gustazo, me encantó. Gracias por la invitación. Ahí está, qué linda charla, Pablito. Nos recontrapasamos, pero valió la pena.